Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy miércoles 18 de marzo. En la programación especial que Radio Ubrique está llevando a cabo con motivo de la convocatoria de elecciones autonómicas, hoy hemos contado con la participación del candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía por el Partido Andalucista, Antonio Jesús Ruiz. En su intervención ha señalado que el Partido Andalucista incluye en su programa electoral una fuerte apuesta por los autónomos y las pequeñas y medianas empresas, así como por garantizar las coberturas sociales con la propuesta de creación de una renta social básica unida a un plan de empleo para los andaluces. Además, Antonio Jesús Ruiz ha defendido la inversión pública como una de las vías necesarias para salir de la grave situación de desempleo que sufren muchos ciudadanos. Una apuesta por nuestros autónomos, casi medio millón de autónomos, 485.000 trabajadores autónomos que tiene Andalucía, y por las pymes. Si le sumamos a los autónomos las empresas de menos de 5 trabajadores, hablamos del 95% del tejido empresarial andaluz. Y por supuesto también de la cobertura social. Hablamos de que hay una Andalucía que no tiene a día de hoy ningún ingreso, que tiene dificultades para poder empezar el mes, no ya para acabarlo, y que por supuesto entendemos que hay que darle cobertura conforme a lo que dice nuestro Estatuto de Autonomía, que dice que aquellas familias que no tienen ningún ingreso tienen derecho a tener una renta social básica. Nosotros hemos sido los únicos que la hemos registrado y que hemos presentado un modelo de renta social básica en el Parlamento de Andalucía. Por eso queremos que una renta social básica ligada a un plan de empleo, cosida a un plan de empleo, que es el objetivo que queremos para los andaluces, no que tengan en este caso una prestación por un tiempo determinado, sino que tengan una oportunidad para que mediante un plan de empleo de verdad puedan tener, en este caso, ingresos constantes todos los meses en sus hogares y puedan tener una vida digna. Y dar cobertura también en cuanto a la sanidad. Más de 7.000 profesionales sanitarios despedidos que evidentemente se notan en la calidad de nuestra sanidad. A pesar de la capacidad que tienen los profesionales que trabajan en el Servicio Andaluz de Salud, los recortes, los hachazos en gasto corriente, los hachazos en inversiones, los hachazos que el Partido Socialista de Izquierda Unida han llevado a cabo en las instalaciones o en la cantidad, en este caso, de infraestructura sanitaria que han prometido y que no han cumplido. Y quiero en este caso recordar pues que en el caso de Ubrique, las especialidades, algo demandado, algo histórico, el poder tener, en este caso, pues especialistas y no tener que desplazarse a muchos kilómetros de distancia de Ubrique para poder tener una atención digna, que yo creo que Ubrique es un municipio que se lo merece, ¿no? Lo merece por población y lo merece por su situación, ¿no? Si tenemos el récord del paro de Europa, si estamos en el nivel más alto de paro, la región que tiene el paro más alto, tenemos que tener recetas que nos hagan salir de aquí. Por eso entendemos que la inversión pública puede mover la rueda otra vez y puede favorecer pues que se cree empleo mientras se construyen y, por supuesto, una vez que se han terminado esas infraestructuras, esa inversión pública nos va a hacer más competitivos. Inversiones como, por ejemplo, la Arcos Antequera, una conexión para nosotros muy importante que nos une a la provincia de Cádiz, a todo el marco de Jerez, a la sierra, con Antequera y, por supuesto, también pues con la A92 hacia Granada, ¿no? Conexiones como la autovía del Mediterráneo, que está pinchada en la costa tropical en Andalucía, como la autovía del Olivar, desde Estepa hasta Úbeda, o la liberación del peaje, ese estrangulamiento que tiene la provincia de Cádiz, que hace que no seamos competitivos. O tantas y tantas infraestructuras, la mejora, la salida ferroviaria del puerto de Algeciras, o por ejemplo, una cuestión también para nosotros importante para la sierra y para Ubrique, como es la conexión con la Costa del Sol. Esas inversiones, mientras se ejecutan, mientras se llevan a cabo, crean empleo. Empleo en mano de obra, que a día de hoy pues tenemos mucha mano de obra cualificada en la construcción y que no podemos reorientar a otros sectores pues porque no hay, en este caso, otras opciones de empleo. Y por supuesto, como decía antes, si somos la gran plataforma logística de Europa, por nuestra situación estratégica, geoestratégica, siendo la puerta del Mediterráneo y, por supuesto, también el puente con el continente africano, vamos a tener muchas opciones de que aquí se instalen empresas y oportunidades para que aquí haya empleo, para que nuestra gente joven no tenga que emigrar. Es una pena y una vergüenza que la gente joven de Andalucía tenga que emigrar porque aquí no tienen oportunidades para tener un empleo digno. Evidentemente, nosotros entendemos que la autonomía era y sigue siendo, lo era en los años 70, en los 80 y lo sigue siendo ahora, la oportunidad que tiene el pueblo andaluz para tener más garantías para salir de esta situación que entonces nos ponía en el subdesarrollo, siendo la tierra donde nuestras personas en edad de trabajar se iban de aquí y se iban a otras tierras, y ahora, curiosamente, 30 años después está ocurriendo lo mismo. Nuestros jóvenes se van de aquí porque no hay oportunidades. Por eso hay que defender Andalucía, porque Andalucía no tiene que conformarse con tener el récord del paro de Europa y de España. Andalucía, una tierra fértil, una tierra donde se producen cultivos, donde se producen todo tipo de agroindustria de mucha calidad, tiene que tener la capacidad de poder manufacturarla aquí y que el valor añadido se quede aquí. Es una vergüenza que nuestro aceite se lo lleven los italianos, lo embotellen y nos lo vendan como producto gourmet o como producto de lujo. Es una vergüenza que se lleven nuestras naranjas a Valencia y nos la vendan como zumo valenciano. O que, por ejemplo, las angulas de los riancheros del Bajo Guadalquivir, entre Bujena y el Lebrija, se las lleven a Navarra y nos las vendan como producto de Navarra. Y así con tantos y tantos productos de nuestra tierra, de Andalucía, que la materia prima se va de aquí, la elaboran, la manufacturan, y el valor añadido y el empleo y la riqueza se está quedando o se la están llevando fuera de Andalucía. Cambiemos de tema. La Asociación Músico-Cultural Cantus Libero ha organizado para este sábado la celebración de un concierto presentación de este colectivo ubriqueño, que está integrado por el Coro de Voces Blancas, el Coro de Cámara Infantil, el Coro de Cámara Femenino y el Ensemble Instrumental. Estos grupos interpretarán música coral de diferentes épocas y estilos, a capela y con acompañamiento instrumental, con el objetivo de llegar a un amplio rango de público. En total se van a interpretar 13 piezas con dirección y arreglos musicales de Juan Antonio Ibarrubira. El concierto presentación dará comienzo a las 7:30 de la tarde en el Salón de Celebraciones del Hotel Ocurris, siendo la entrada gratuita hasta completar el aforo. Contamos con un grupo de socios de unas 47 personas, y después componentes activos en los diferentes grupos, ahora si eso se pueden detallar, de los distintos grupos que cantan y tocan, pues son 58 componentes. Es decir que en estos 4 o 5 meses la verdad que es un muy buen número, de sobre todo de componentes activos, y bueno, y eso lo único que denota es las ganas que tenían todas estas personas de seguir haciendo lo que realmente les gustaba, ¿no? Y cantar y tocar, ¿no? Bueno, vamos a poner en marcha 4 grupos, que son los que, bueno, los pusimos en su momento, en noviembre. Empezamos a trabajar con 4 grupos diferenciados de niños y adultos, en los cuales los vamos a poner todos en el escenario este fin de semana, el sábado, a las 7:30. Y bueno, si queréis os comento un poquito de qué va cada grupo. Tenemos en la asociación, tenemos el Coro Voces Blancas, que está integrado por niños de 9 a 14 años, 14, 15, depende un poquito de la edad. Tenemos también el Coro de Cámara Femenino, que es uno de los nuevos grupos que van a amanecer el sábado, que es un coro un tanto novedoso, porque en la provincia no tenemos constancia de que haya un coro integrado por mujeres que canten a 3 voces, tratando un repertorio coral, pero siempre enfocado a un estilo mucho más moderno que la coral convencional, ¿no? Y eso se verá tanto en el repertorio que van a interpretar el sábado, como incluso en el vestuario, ¿no? O sea, la forma en la que vamos a poner ese grupo en funcionamiento es totalmente distinto a una coral convencional, ¿no? También tenemos un grupo de instrumentos que los llamamos ensemble, ¿no? Porque no llega a ser ni una banda, ni una agrupación, ni nada, porque la diferencia entre instrumentos es más pequeña. Entonces trabajamos como si fuera un grupo reducido, un grupo de cámara, y lo llamamos ensemble instrumental, en el cual, bueno, lo componen unos 20 componentes. Y bueno, van a poner ellos ahora en este concierto, van a hacer una función más bien de acompañamiento hacia los diferentes grupos corales, y van a interpretar también su parte de repertorio. Y luego quiero destacar un grupo muy novedoso que tenemos, que es el Coro de Cámara Infantil, que parte de una asignatura que se llama Iniciación al Coro, que es una asignatura puente para los futuros integrantes del Coro de Voces Blancas, porque claro, no podemos incluir dentro de ese coro que evidentemente trabajan con partitura, trabajan a varias voces, a niños que no tengan formación académica ninguna a nivel musical. Entonces, bueno, pusimos en funcionamiento ya en diciembre, pusimos una asignatura, se llama Iniciación al Coro, en la cual están trabajando un grupo de niños entre 6 y 8 años, que son los que serán los futuros componentes del Coro de Voces Blancas, y ellos también van a hacer su pequeña aportación al concierto del sábado. Ellos trabajan un repertorio siempre de carácter popular, a una voz, con acompañamiento instrumental, y bueno, va a ser curioso ver a niños tan pequeños, porque son realmente muy pequeños, y interpretando piezas a unísono y con una afinación, la verdad es que bastante buena. Y bueno, el sábado partimos con un repertorio bastante amplio. Van a haber 13 piezas en el concierto, las cuales, bueno, comenzará el coro de cámara infantil, son más chiquititos, queremos sacarlos los primeros para que ellos abran el concierto y que queden de donde viene todo el propósito y el proyecto de Cantus Libero, que parte de esos niños, evidentemente, eso es el futuro, y siempre queremos tener esa formación exclusiva para ellos, ¿no? Luego intervendrá el coro de voces blancas, ahí cerraremos la primera parte. En la segunda parte pondremos en el escenario al nuevo coro cámara femenino, que van a interpretar 3 piezas solas, y quiero destacar un poquito lo de ese grupo, porque van a hacer una pequeña muestra del potencial que puede llegar a ese grupo, porque tenemos integrantes que como mínimo tienen cursadas las enseñanzas básicas de lenguaje musical. Tenemos bastantes integrantes que están en el Conservatorio de Jerez, incluso alguna en el Conservatorio de Granada, y hay un nivel musical muy alto en ese grupo, por lo tanto tenemos un potencial muy grande a nivel vocal. Y todo mujeres, trabajan a 3 voces, tenemos sopranos, mezzosopranos y contraltos, y bueno, ya van a hacer un repertorio mostrando un poquito todos los ámbitos a nivel estilístico que puede llegar a tener ese grupo. Van a hacer piezas de carácter religioso, van a hacer una pieza de carácter étnico y van a hacer una pieza de carácter moderno totalmente, con acompañamiento electroacústico y mostrando un poco la idea de ese grupo, que es que llegue al máximo número de personas posible, porque queremos que la música coral esté presente en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Luego continuaremos y ya incluiremos, después del coro de cámara femenino, incluiremos al ensemble instrumental. Quiero destacar la pieza que viene después un poco, que vamos a hacer una pieza operística de una dificultad alta a nivel musical, en la cual va a interpretar el ensemble instrumental haciendo las funciones de acompañamiento. El coro de cámara aporta su parte, aparece en 2 momentos, y contamos con una solista lírica que es parte de la asociación, que es Anabel Maestre García, que ella va a hacer la parte solista. Y luego vamos a cerrar el concierto. Queríamos llegar al final con toda la asociación en el escenario, y vamos a interpretar 2 piezas en las que van a intervenir todos los grupos menos el de los más chiquititos. Y también en la jornada de hoy miércoles, la agrupación parroquial de Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado informa que este próximo viernes 20 de marzo, a las 9:15 en primera convocatoria y a las 9:30 en segunda convocatoria, tendrá lugar la reunión anual para los sitios y explicar todos los detalles para la estación de penitencia de este miércoles santo de 2015. La reunión tendrá lugar en los salones parroquiales. Son los diferentes asuntos que les destacamos en la jornada de hoy miércoles. Gracias por su atención y buenas tardes.